Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Laura Susen del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre nuevas medidas que ha tomado en su página web, información de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que tiene que ver con beneficios para personas con discapacidad y que donde se ha dado lugar a el pedido o la exhortación de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por eso quiero que nos cuentes el trabajo que ha hecho la Oficina de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, cuál fue esta respuesta que ha dado la CNRT. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Contanos un poco cómo viene la actuación o con las actuaciones que ha hecho el área, la oficina, y bueno, y cuál fue la respuesta. Bueno, la intervención tuvo lugar a partir de que se detectó que algunas empresas de transporte interjurisdiccional, cuando se presentaba una persona con un certificado de discapacidad que decía que esa persona puede viajar gratuitamente con un acompañante, exigían a estas personas que o viajen con un acompañante, o sea, obligaban a la persona a viajar con un acompañante, o les exigían que presenten un certificado médico que las habilite a viajar solas, sin acompañante. Entonces, es como que se creaba una obligación que en realidad no estaba establecida en la norma. La Defensoría, bueno, habiendo estudiado bien a fondo el tema, llegó a la conclusión de que y con el dictamen que se solicitó a la CONADIS, se llegó a la conclusión de que esto es un mero beneficio para la persona con discapacidad, la posibilidad de viajar con acompañante sin que se cobre el pasaje, sin que tenga que abonar su pasaje ni el del acompañante. Es decir, es un derecho, es un beneficio. La persona puede optar por viajar acompañada o puede optar por viajar sola. Claro. Entonces, la otra forma sería una discriminación, entrar a obligarla a que vaya con un acompañante o a pedir que no, sí, como que no tiene forma de viajar sola o considera que no se puede viajar sola. Sí, claro. Una exigencia que no existe legalmente, claro, ¿no? Una condición creada fuera del alcance de la norma. Sí, sí, sí. Entonces se solicitó a la CNRT que revise esto, que aclare en su normativa. Hay una resolución que es la 31 del 2004. Y que en esta resolución se aclare que el beneficio de pasaje para acompañante no implica obligación del titular de viajar acompañado ni de presentar certificado médico con habilitación a viajar solo. Esto fue la primera solicitud. Y la segunda solicitud que se le hizo a la CNRT es que publicara en la sección sobre beneficios para personas con discapacidad de su sitio de internet esta aclaración también, ¿no? Como para que la persona que ingresa al sitio web de la CNRT para conocer sus derechos, sepa que si su certificado de discapacidad dice que está habilitado a viajar con acompañante, tenga claro que esto es un beneficio, que es un derecho, pero que no es una obligación. En una primera instancia, la CNRT accedió a revisar esta normativa. De hecho, se encuentra en un proceso de estudio para modificar las normas y realizó una serie de modificaciones a la normativa que se relaciona con el transporte de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, accedió a tener en cuenta esta solicitud de la Defensoría, pero bueno, no se había todavía modificado la información en la página web, y a partir de la insistencia de la Defensoría, donde se volvió a hacer este requerimiento, se modificó la página web, incorporándose esta valiosa información y aclarando, como dije antes, que las personas con discapacidad están habilitadas, que tienen este beneficio en su certificado de discapacidad, pueden optar entre hacerlos de ese modo acompañadas o, si quieren, hacerlo solas. Bueno, solo, perfecto. Bueno, esa sería entonces la conclusión del trabajo que ha hecho la Defensoría. Igualmente se sigue trabajando, como siempre, en el área sobre diferentes temas o diferentes planteamientos que se han venido haciendo, y por supuesto siempre abierto a la Defensoría a cualquier consulta que se quiera hacer. Sí, se sigue además trabajando en este tema, inclusive se sigue realizando, hacemos un seguimiento de todas estas nuevas normativas que se están estudiando en relación al transporte de las personas con discapacidad. Y desde ya que siempre es una satisfacción muy grande ver que las resoluciones de la Defensoría, las exhortaciones, los requerimientos, cuando están bien fundados y como trabajamos que lo hacemos realmente a fondo, tienen una respuesta positiva de parte del Estado. No, perfecto, y además también esto se hace trabajando también con los organismos, con nadie que vos habías comentado, las consultas, ¿no? Siempre, el manejo de información. Siempre además se procura tener una opinión de la CONADIS, claro. Como para que las resoluciones de la Defensoría tengan un basamento, además de nuestra opinión, también el de la CONADIS, que es el organismo rector en políticas públicas sobre discapacidad. Perfecto. Doctora Laura Schussen, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos comunicamos con Alba Aguilar. La señora es discapacitada, vive en Ciudadela, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y vivió una situación dramática porque le habían quitado su pensión por discapacidad. Recurrió a la Defensoría del Pueblo y por suerte pudo solucionarlo. Vamos a escuchar la historia. El periplo que tuve que pasar. Claro, sí, cuéntenos. ¿Eh? Claro, ese mes mi marido y yo estábamos enfermos y entonces no fui a cobrar el 2. Fui a cobrar, yo no voy a cobrar porque yo no me puedo mover de la cama. O sea, discapacitada total, digamos. Claro. Sí, sí. Y fue mi marido y vino me dijo, estás en cero. ¿Cómo que estoy en cero? Si yo cobraba el 2. Dice, no tenés dinero. De ahí empezó todo el problema de llamar al banco. Mi marido fue francés, le dijeron que francés no tenía nada que ver. Después tuve que llamar a Desarrollo Social y me dijeron que me habían sacado la pensión porque mi marido cobraba jubilación. Claro. Lo que yo les dije a los chicos de Desarrollo Social es, le digo, pero escúchenme, mi marido cobra 1.500 pesos de jubilación porque a él le hicieron mal la jubilación. Dice, no puede ser, denos el número, bueno, el nombre, el documento, le di. Dice, ay, sí, señora, tiene razón. Le digo, si a usted le parece que nosotros con 1.500 pesos podemos alquilar y vivir, que me lo digan porque es magia. Claro, por supuesto. Entonces, por supuesto, el nerviosismo fue mucho. Sí, sí, momentos muy muy difíciles, es decir, mucha angustia, mucha bronca, ¿no? Mucha angustia, mucha bronca, fui a parar al hospital. Uh-huh. Y después, como yo he recurrido varias veces a la Defensoría del Pueblo, uh-huh, por diferentes problemas y siempre me han dado soluciones, uh-huh, llamé a la Defensoría del Pueblo porque aparte, profe o incluir salud, no me daba remedios, ni me daba pañales, no me daba nada. Sí, sí, sí. Y entonces lo que yo cobraba prácticamente era para comprarme los remedios, que yo tomo muchos porque yo soy cardíaca también. Y ya había hasta remedios que ya los había dejado de tomar porque no me alcanzaba lo que ganaba para comprarme los remedios. Y bueno, gracias a ustedes, ahora este mes me dieron 4 remedios y me dieron los pañales porque yo ya hice 7 ACV, porque las válvulas del corazón mandan coágulos al cerebro y hago los ACV, claro, que son isquémicos. Claro, y le van a dar nuevamente la pensión, si le van a devolver la pensión que le habían quitado. La pensión, uh-huh, por intermedio de ustedes, me la devolvieron enseguida. Ah, menos mal. Porque como yo lo llamé de una uh-huh forma desesperada, uh-huh, inmediatamente se comunicaron, uh-huh, y me llamaron y me dijeron, mire, vaya al banco que su pensión... ya estaba. No sé qué día habrá sido, sí, antes del fin del mes tenía la acción ya depositada en el banco, pero ya había pasado todo el mes. Sí. O sea que yo había tenido que comprar remedios y todo, y después los chicos de Defensoría del Pueblo me dijeron, no, dice, vamos a hacer algo por los remedios porque no puede ser, dice, le tienen que dar remedios. Claro, por supuesto. Bueno, y me hicieron todo un trámite, y este mes, después de años, me dieron 4 remedios y los pañales. Bueno, Alba, bueno, menos mal que por lo menos... agradecida. Bueno, menos mal que por lo menos se pudo solucionar. Creo que sí, es la tarea de la Defensoría, el hecho de darme los remedios, que es un... por lo menos es un alivio para lo poco que uno cobra. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, Alba, muchas gracias. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros y habernos contado su historia. Y una atención maravillosa que tienen. Realmente me siento muy, muy a gusto con todo lo que yo preciso. Siempre están dispuestos a ayudar. Para eso estamos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. No, por favor, lo agradecido soy yo. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.